soberbia, agua clara, tu cariño puede ser. Ya se nubla, ya se aclara, no sé qué hacer. ¡Baile, baile, baile, baile! Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer. Leña seca, leña verde, yo quiero arder. Me consientes, te arrepientes, me hace mal tu indecisión. ¿Crees tú que Puerto Libre, mi corazón? Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi amor. O te quedas o te vas, no es Puerto Libre el corazón. ¿Crees tú que Puerto Libre, mi corazón? Ya se nubla, ya se aclara, no sé qué hacer. ¡Eso, alegría, alegría! Ya se enciende, ya se apaga esa chispa del querer. Leña seca, leña verde, yo quiero arder. Me consientes, te arrepientes, te hace mal tu indecisión. ¿Crees tú que Puerto Libre, mi corazón? Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi amor. O te quedas o te vas, no es Puerto Libre el corazón. ¿Crees tú que Puerto Libre, mi corazón? Me hace mal tu indecisión, ya no juegues con mi amor. O te quedas o te vas, no es Puerto Libre el corazón. ¿Crees tú que Puerto Libre, mi corazón?